Nosotros creemos que tenemos que rechazar esta posibilidad de que no se haya puesto el resonador al servicio de la comunidad en el hospital regional. Más allá de que supuestamente en algún momento lo van a hacer, y al no haber certezas, nosotros generamos todos los vínculos necesarios con todos aquellos actores, en este caso, como decía recién, el hospital regional y el hospital y el juzgado de Morón, y desde ahí nos han confirmado el juzgado de Morón de que esto no va a suceder este año y que no hay certezas, ni tiempos, ni montos, ni nada alrededor de la colocación del resonador y su compra. Así que los invito a todos los concejales a rechazar esta posibilidad. Nosotros queremos hacer una apuesta grande por el hospital regional, queremos hacer una salud amplia y de calidad para todos aquellos que recurren a la salud pública en nuestro distrito y en el distrito de la Cuenca Alta. Por eso los invito a apoyar este proyecto, a buscar este rechazo, a votar este rechazo, votar este repudio, por esta cuestión que es una grave falencia, una gran falencia y que seguimos sin poder resolver. Gracias, señor presidente. De nada, señor concejal. Tiene la palabra el concejal Santiago Magoy. Gracias, señor presidente. Bueno, en primer lugar queríamos dejar plasmada la posición de nuestro bloque respecto a este proyecto. Coincidimos en que no se puede legislar sobre una posibilidad y plantear un rechazo ante una posibilidad. Yo he tenido oportunidad de comunicarme con el director del hospital y hablar del tema. También nosotros nos preocupaba la situación. A lo cual el director me ha transmitido que se ha decidido cambiar el orden de prioridades y pasar la compra del resonador hacia el próximo ejercicio para dotar al hospital en el ejercicio actual del laboratorio de toxicología. No obstante, el hospital ha planteado en estos días la posibilidad de sacar un comunicado abierto y público donde se expresan todos los motivos por los cuales se toma esta decisión y, lo más importante, se ha tomado en la reunión donde coinciden la gente del juzgado, Acumar, la gente del hospital y los intendentes que pertenecen a la cuenca, entre los cuales está el intendente Arrieta, y ha convalidado esta decisión y consta en actas, con lo cual a nosotros nos parece un poco apresurado e irresponsable, como ya se ha hecho en otras oportunidades con el tema del equipamiento del hospital regional, el cual no deja de preocuparnos porque también sabemos que forma parte de la estructura sanitaria de Cañuelas, pero hacemos más hincapié en la atención intermedia y en la primaria. Con lo cual yo le pediría al concejal del Frente Renovador que considere la posibilidad de este proyecto volverlo a la comisión para redactarlo de manera correcta, porque la decisión de revocar la compra del resonador no es cierto y destinando estos fondos y recursos a gastos corrientes tampoco lo es, o por lo menos quedó plasmado en el acta que han firmado los intendentes que pertenecen a la cuenca. Con lo cual, nos parece muy buena la oportunidad, ya pasado, con estas cosas que impactan bien en los medios y están bastante lindas para hacer despiole, pero cuando hablamos de salud, sobre todo con la salud en términos primarios y atención intermedia que está sufriendo Cañuelas, nos parece hasta un poco irresponsable y consideramos que podemos aportar todos para que esto salga de mejor manera y pasarlo a la comisión para que sea tratado como corresponde. Gracias. Bueno, muy bien, queda la moción planteada al momento de la votación. ¿Alguien? Queda la palabra el concejal Rodrigo Ruete. Gracias, señor presidente. Nosotros consideramos que nos están tomando el pelo con esta cuestión. Y nos vienen tomando el pelo desde el día que se llevaron el angiógrafo. A mí me llamó mucho la atención ver la página del gobierno de la provincia de Buenos Aires, la gacetilla del día 23 de agosto del 2018, bajo el título "Ya funciona el nuevo angiógrafo del Hospital San Juan de Dios, atiende 90 pacientes por mes". Los invito a hacer la lectura de la gacetilla porque describe las bondades de un angiógrafo. Eso que nosotros sosteníamos en estas sesiones, tratando de defenderlo, y nos decían que el angiógrafo era algo que no nos servía, que nos servía más un resonador. En esa gacetilla el director del hospital dice, bueno, es largo, pero que la aparatología del San Juan de Dios ahora con el angiógrafo que se llevaron de Cañuelas pasa a ser de las más avanzadas del país. Vale la pena leerlo, no lo voy a hacer. A veces esos anuncios rimbombantes, mediáticos, como decía el concejal preopinante, salen de la propia gacetilla de prensa del gobierno de la provincia, festejando anuncios de angiógrafos que en realidad habían sido sacados de nuestro hospital. Pero además, como estábamos preocupados por este tema, este bloque impulsó un pedido de informe hace dos sesiones que me tocó defender. Frente a los pedidos de informe se pueden hacer muchas cosas, se pueden no contestar, se puede dar información fidedigna o se puede hacer lo que hizo el doctor Rubén Rossi, que fue volvernos a tomar el pelo y faltar el respeto. Los invito a leer la respuesta que ingresó por secretaría en esta sesión. Cuando le preguntamos por el ejecutado, el presupuesto ejecutado en el año, el doctor Rossi nos contesta que como el año termina el 31 de diciembre del corriente año, no nos puede decir cuánto se ejecutó. Sí. Afortunadamente sabemos, los concejales de esta casa, cuándo termina el año. Lo que le estábamos preguntando era cuánto llevaba ejecutado. Después le preguntamos por el presupuesto previsto para el año que viene, porque hace 15 días estaban en discusión el proyecto de presupuesto que el Ejecutivo iba a elevar, y obviamente el Ministerio de Salud, bueno, perdón, la Secretaría de Salud le pide propuesta a los distintos entes de lo que prevén gastar para el año que el siguiente, y eso era lo que le estábamos preguntando al director del hospital. Y Rossi nos contesta, faltándonos el respeto, que el presupuesto 2019 no estaba aprobado aún. Sí, es algo que también sabemos, porque leemos los diarios. Preocupados por cuál va a ser el crecimiento del hospital, le preguntamos cuáles van a ser los servicios que va a abrir. Y él nos contesta una serie de servicios que ya abrieron y dice, todo esto está publicado en la página web del hospital en su cartilla de prestaciones. Sí, nos está tomando el pelo, nos está diciendo lo que ya abrió, no lo que va a abrir. Porque lo que tenemos miedo nosotros es que el ajuste que se simboliza en la degradación institucional del ministerio impacte en el sistema local de salud. Pero bueno, también con los pedidos de informe se pueden hacer estas cosas, tomarnos el pelo. Después le preguntamos por el anuncio del laboratorio de toxicología, anuncio que ya hicieron. El ACUMAR en la gestión anterior había invertido en toda la aparatología del hospital. En la gestión actual dijeron que se iban a circunscribir al laboratorio de toxicología y el laboratorio todavía no avanza. Ahora el concejal preopinante dice que no va a venir el razonador porque la prioridad es el laboratorio de toxicología. Nos están tomando el pelo. Están volviendo a anunciar lo que ya anunciaron como si fuera una novedad. Bueno, al respecto, el pedido de informe no dice más que se inició el trámite según el acta número 16 de la CUMAR, etcétera, etcétera, como consta en el juzgado de Morón, no dice nada. Y la última pregunta de nuestro pedido de informe era sobre el resonador. Y el doctor Rossi nos vuelve a tomar el pelo porque no dice más que de su parte había iniciado el expediente y que eso estaba propuesto a la CUMAR, según el último párrafo de lo que podemos leer. Ahora nos enteramos por los medios que esa gestión parece que va a fracasar. Por todos estos motivos nos parece importante acompañar al Frente Renovador en la propuesta que nos viene a dar hoy. Nosotros sostenemos que frente al problema de la salud, uno puede optar por preocuparse e invertir, como está haciendo Smata, o como lo ha anunciado Smata, y esperemos que así sea, aún en los peores momentos, o se puede tomar evasivas y bajarle el precio al ministerio o al hospital y hacer anuncios de angiógrafos en otros hospitales con el nuestro. Muchas gracias. De nada, señor concejal. Tiene la palabra el concejal Leonel Fangio. Gracias, señor presidente. Quería hacer hincapié un poco en lo que dijo el concejal preopinante. El concejal de Cambiemos nos decía que era una falta de respeto o era desatinado esta presentación. Yo creo que falta de respeto es que nos hayan hurtado el resonador. Falta de respeto es la respuesta que nos ha dado el director Rubén Rossi. Falta de respeto es que se promocione, que en el hospital se promocione por todos lados, en prensa y demás, en medios locales, que han sacado una vesícula en el hospital regional. Falta de respeto porque, vamos a hablarlo en criollo, nos tenemos que comer el chamuyo que nos meten con el resonador. Nos dijeron que iba a venir resonador, que tenían que poner el dinero, no lo van a poner, no van a adaptar la zona, no van a traer el resonador este año, no se sabe cuándo. Así que yo creo que la falta de respeto no está por parte de nosotros con este proyecto. La falta de respeto está de las autoridades provinciales, por parte de las decisiones políticas del gobierno provincial, por parte del director Rubén Rossi, y no solamente a nosotros hacia este bloque y hasta ese proyecto. La falta de respeto hacia la comunidad de Cañuelas, que es usuaria de la salud pública. Así que yo creo que tenemos que ser serios de verdad y tenemos que saber qué tenemos que defender acá en Cañuelas. Más allá de lo que pueda decir mañana el doctor Rossi, sabemos claramente que esto no se va a producir en este año, y si va a ser de alguna declaración, que nos diga qué día y qué fecha vamos a estar inaugurando toda la comunidad, porque es un hospital de la comunidad, el resonador. Si no lo puede aclarar en este comunicado que va a sacar en los medios mañana, la verdad que ahí sí nos volverían a tomar de tontos y nos volverían a faltar el respeto. Y yo creo que deberíamos tener muy en claro que hay mucha gente que está necesitando esta patología, hay mucha gente que está necesitando este hospital, hay mucha gente que está necesitando el acceso a alta complejidad, porque se mencionaba recién la mediana complejidad y la baja complejidad. Y como decía, sacamos como humo sin platillo en algunos medios que han podido sacar una vesícula en semejante monstruo, pero también con lo maltratado que ha estado el hospital local, podríamos sacar una nota hablando de los 1000 partos que hace el hospital Marcetti por año, con un presupuesto similar al cual, digamos, si lo llevamos a la comparación, tiene el hospital regional. Prácticamente es lo mismo. Es una vesícula contra 1000 partos, con la misma plata. La verdad es que nosotros tenemos que tener acceso a una salud de calidad para aquellos que no pueden acceder a través de obras sociales o prepagas. Por eso vuelvo a insistir que, más allá de aquello que le haya podido decir el doctor Rossi, nos acompañen, que esto tiene que ser como elemento, sí, tiene que servir como elemento de presión, por lo menos, o de queja, para que nosotros podamos justamente trabajar desde este Consejo Deliberante y los demás Consejos Deliberantes para que efectivamente en el corto plazo esté ese resonador acá. Porque si no, nos va a volver a pasar como nos pasó con el angiógrafo, que se lo llevaron y no pasó nada. Ahora nos van a chamullar con el angiógrafo, con el resonador, y creo que tampoco va a pasar nada. Así que espero que la falta de respeto haya sido una mala expresión del concejal. Gracias, señor presidente. De nada, señor concejal. Tiene la palabra el concejal Santiago Magoy. Gracias, señor presidente. Bueno, yo la verdad que les agradezco a los concejales preopinantes por el disparador, la tomada de pelo y la falta de respeto. Nos presumen de que les tomamos el pelo cuando nosotros en realidad lo que estamos pidiendo es que se devuelva a comisión. para redactarlo de manera correcta o ver la forma que se le puede dar para que sea, que sea coincidente con lo que se pactó en el acta. Pero a mí me llama la atención porque le tomamos el pelo a los que no contestaron un solo informe en 2 años y medio. Les tomamos el pelo a los que son socios y cuando hablamos de los médicos truchos se callaron la boca y no dijeron nada y no salieron en ningún lado a decir nada. Cuando le pedimos sobre los que estaban en el hospital Marcetti y cobraban 10 veces más de lo que ahora, no dijeron nada. Les pedimos sobre las unidades sanitarias, todavía no contestaron. Saben que hay 3 instancias de atención en la ciudad de Cañuelas, la primaria, la intermedia y la de alta complejidad. Hace 3 años que rosquean con el hospital regional y no se ocuparon de las unidades sanitarias de los vecinos, de Máximo Paz, de los pozos que tienen el barro en el Cogote. Háganse cargo, háganse cargo. No hablan de falta de respeto. La concejal Romero pidió un informe cuando entró, todavía no se lo contestaron. Cuando hablamos de un amparo se callan la boca, no dicen nada. Yo diría que pongamos este recinto en términos de seriedad. Ustedes se asocian y no son capaces de contestar absolutamente nada de lo que se les pregunta, pero cuando agarran algo que tienen una oportunidad de salir en algún medio berreta para decir que nosotros estamos vaciando el hospital cuando las decisiones son de la provincia, evitan todo tipo de discusión de lo local. Hace 3 años que venimos hablando de lo local, hace 3 años que hablamos de los servicios, hace 3 años que hablamos de los del plan sanitario, hace 3 años que hablamos de los barrios, de eso no se habla. Pero cuando el hospital saca un aparato, que es verdad, es necesario, y nosotros nos damos cuenta que también tenemos preocupación al respecto. Pero, ¿para qué sirve estar tan preocupado por el resonador si los chicos que están en los pozos no tienen asiento odontológico, les falta el ibuprofeno y no tienen salita? Y se toman un colectivo el domingo al mediodía y hacen 15 kilómetros para venir al Marcetti y piden por favor que lo atiendan porque no dan abasto. El Marcetti es un emblema para todos, pero no da más, porque las unidades sanitarias funcionan re mal. Sí, el hospital regional, que me disculpe, está bien. Yo igualmente, yo sé que la gente no es idiota y que la gente sabe cómo son las cosas. Entonces, me viene al pelo que digan la tomada de pelo, porque si hay algo que siente Cambiemos desde que entró al Consejo Deliberante es que le toman el pelo y le faltan el respeto 2 espacios que se asociaron para votar absolutamente todo a favor de Arrieta. Entonces, todo a favor de Arrieta votaron. Entonces, la tomada de pelo no la hicieron a Cambiemos solo, se la hicieron al pueblo entero. Y el pueblo se la va a devolver. Gracias. Bueno, le pido al secretario, por favor, que respete el orden que hay en el cuerpo. Tiene la palabra el concejal Diego Baquero. Gracias, señor presidente. Y nada más decir que apoyo las palabras de los concejales, de mi compañero de bloque, de Rodrigo, de Leo, la preocupación de los bloques, la preocupación de la comunidad, señor presidente. Me parece que el tono del concejal preopinante del bloque Cambiemos fue un poquito desmedido, se sobrepasó un poquito, porque, bueno, le entra el calor, porque también ellos tienen que hacerse cargo, señor presidente. Se tienen que hacer cargo, señor presidente, de las mentiras y de la tomada de pelo en general que sufrimos nuestra comunidad, la provincia y el país. Nuestra comunidad, nos hablan de que hace 3 años estamos hablando de lo mismo y que rosqueamos con el hospital, señor presidente. ¿Qué rosqueamos con el hospital? Está ahí para abrirlo, tiene que traer la llave María Eugenia o Macri y la cinta y hacemos la foto. Hay que abrirlo, la llave nomás, señor presidente. Y nos dicen que rosqueamos, está listo, es un hospital. Les duele el hospital, les molesta el hospital, señor presidente, porque están vaciando el país, están ajustando por todos lados, porque el Ministerio de Economía está en Washington, es el FMI, señor presidente, y eso nos dicen. Entonces el hospital también entra en la volteada. Molesta. Hablan de atención primaria, es un hospital para alta complejidad, señor presidente, donde los chicos de los pozos que tengan que hacer 15 cuadras, 20 kilómetros, lo que sea, se van a atender ahí también. Porque es un hospital para la región y de alta complejidad, no una sala de atención primaria como nos tratan de plantear, señor presidente. La verdad que no es chicana rosquear hace 3 años con el hospital, pedidos de informes. Está bien, señor presidente, esto es política. Bienvenidos a la política porque hasta hoy no los había escuchado hablar de política, señor presidente. Si van a hacer esa la regla del juego, vamos a jugar así. No pueden ser tan hipócritas, señor presidente, de hablar de esa manera del hospital. Está bien, señor presidente. No hay problema. Me calmo yo también. Pero lo que pasa es que estamos cansados. El hospital está para abrir hace 3 años y no lo abren y no hacen nada. Y lo vacían adelante de nuestras narices y no hacen nada, señor presidente. Es una vergüenza. Y nos hablan que nosotros mentimos. Cuando nos mintió el presidente a todos, nos sumió en el peor de los ajustes y en una situación económica, no sé cómo vamos a salir. Nos endeudó hasta 3 o 4 generaciones, señor presidente, cuando nos dijo que iba a hacer todo lo contrario. La verdad que si nos llaman mentirosos o nos quieren tratar de meter en ese barro, señor presidente, primero que se hagan cargo los concejales de Cambiemos y Cambiemos en el país y en la provincia de lo que hacen, porque tampoco pueden tirar ellos la primer piedra si nos acusan de algo a nosotros, señor presidente. Ellos mienten y nos están mintiendo con el tema del hospital. ¿Y cómo le vamos a creer, señor presidente, si nos mintieron siempre? Se ajustan y recortan por todos lados, señor presidente. Gracias. De nada, señor concejal. Bueno, vamos a tratar de no agraviarnos y de debatir sin apelar a las ofensas. Así que tiene la palabra el concejal Santiago Magoy. Esto es para todo el cuerpo, ¿no? No, está bien. Yo le pido disculpas, señor presidente, si por la vehemencia, pero a mí me parece que lo he dicho desde que empezamos. Yo creo que nos hace falta madurar en algunos aspectos a todo el recinto, porque creo, de verdad creo que en la política hay como una conciencia del vale todo y me parece que eso se tiene que terminar. Y yo creo realmente que lo que nos cuesta muchísimo y a veces toda una vida es constituir autoridad moral. Usted sabe de lo que yo le hablo. Entonces, cuando encontramos una punta para generar un disturbio o un artículo que políticamente sirva para un espacio o para el otro, estamos descuidando un montón de cosas para las que realmente hemos sido llamados a estar acá. Por eso es que a veces, cuando se habla de tomada de pelo o se habla de faltar un respeto, creo que cuando caemos en esas cosas, y hablo de todo el recinto, de alguna forma también le estamos faltando respeto a aquellos que nos han elegido. Porque si detenemos la sesión y la ponemos en pausa y ponemos entre paréntesis las cosas que nos sirven para hacer política berreta al otro día con los medios que son afines a cada pensamiento, estamos siendo desleales a aquella gente que nos votó. Y doy fe de que eso es una deuda pendiente que tiene, mal que me pese, toda la política. Con lo cual, no quiero volver a hablar del tema porque, sinceramente, me gustaría no tener que decir nunca más estas cuestiones de las tomadas de pelo y la falta de respeto, pero yo le pido, por favor, a los que concejales propinantes que tengamos en cuenta por lo menos esto último que acabo de decir, porque hay una ciudad detrás nuestro que está esperando un montón de cosas que nosotros resolvamos que tienen que ver con el ámbito local. En este momento están mal, hay muchas cosas que también en el ámbito provincial y en el ámbito nacional no están pasando un buen momento, pero a nosotros nos compete el ámbito local. Con lo cual, por eso pedimos que este proyecto pase a comisión nuevamente para formularlo de manera correcta. Lamento si se pusieron un poco nerviosos con lo que dije, les pido disculpas, pero me parece que si hay alguien que fue tomado en chiste y le fue faltado el respeto desde que empezamos acá, en términos legislativos y en términos cañuelenses, fue el bloque nuestro. Hemos tenido, en términos de 2 años y medio, infinidad de veces y infinidad de oportunidades de hacer proyectos berretas y baratos como todos esos que dicen castigar o repudiar o la detención de fulano o lo que se robó mengano, y no lo hemos hecho. Y créanme que dentro del espacio hay mucha gente que considera que eso está bien que se haga y hemos discutido para no hacerlo. Entonces pretendemos lo mismo. Y si los proyectos tienen que pasar a comisión son para ser discutidos de manera honesta y para ser mejorados. Y cuando la oportunidad política prevalece por encima del contenido y prevalece por encima de los argumentos, lo legislativo empieza a no servir para nada. Por lo tanto, en ese sentido me refería a no tomarnos el pelo. Nosotros hace 3 años que estamos pidiendo que se nos contenten las cosas y que hablemos de lo local. La gente ya sabe que lo local está para la miércoles. Pongámonos todos a trabajar con eso. Gracias. Gracias, señor concejal. Tiene la palabra la concejal Margarita Trejo. Gracias, señor presidente. Tenemos que hablar de salud. Tengo claro que de lo que está hablando este proyecto es de salud. Es más, es de salud pública. Y también tengo claro que de lo que está hablando el concejal preopinante no es de política, porque lo dijo en sus propias palabras, mal que le pese a la política. Estamos hablando de política, y si algo tiene la política es su soberanía, el poder de su soberanía. Y si otra cosa tienen los que tenemos, los que hacemos política y política en serio, es respeto hacia la ciudadanía y moral. Por allí, señor presidente, no hay moral en quienes hoy nos prometen algo y mañana dicen que eso no lo habían prometido, que lo que habían prometido era otra cosa. Pero hablemos de salud, que es lo que al proyecto en debate le interesa. Un gobierno nacional que a un Ministerio de Salud lo pasa a Secretaría y que los concejales que representan en este recinto a ese espacio que pasó a Secretaría un Ministerio de Salud, creo que son 3 los países del mundo que en los que los ministerios son secretarías, los ministerios de salud, y uno de ellos es Haití. Le decía, señor presidente, que si el bloque que no acompaña este proyecto, que lo pide que se pase a comisión, acompaña ese tipo de política sanitaria, degradar a un ministerio en secretaría, ese bloque tiene que repensar algunas cuestiones de la política y otras tantas cuestiones. Moral, si cuando hablamos de moral, hablamos del compromiso con el pueblo. Gracias, señor presidente. De nada, señora concejal. Tiene la palabra el concejal Leonardo Iturmendi. Gracias, señor presidente. Voy a tratar de retomar el cauce y voy a tratar de hablar del proyecto 3.1 del Frente Renovador. Creo que a veces se utiliza un tema que tiene que hablarse en particular, porque así lo marca el reglamento, para hablar de cuestiones generales, en las cuales me parece que hubo varias chicanas irresponsables, y lo que planteó inicialmente mi compañero fue bastante claro. El artículo 1 dice expresar repudio y rechazo a la decisión de revocar la compra del resonador nuclear magnético para el Hospital Cuenca Alta. Como bien dijo el concejal autor del proyecto, está realizado a través de una nota periodística. Como consta en el acta de la reunión parlamentaria, donde quedó expresado que se solicitó al bloque Cambiemos la palabra y de palabra del director del hospital que informe si el resonador nuclear magnético para el Hospital Cuenca Alta era resignado para utilizarlo en gastos corrientes. Cumplimos con lo solicitado en la parlamentaria y le transmití al autor del proyecto que esto no es así. Que esto no es así y que el intendente está, igual que todos los intendentes de la cuenca, están en conocimiento. si, digamos, podría responder todas las chicanas, las tengo anotadas. Creo que no vale la pena. Algunas lamentables. Pero si el compromiso es real, y creo que tenemos que hablar del proyecto que estamos tratando, tampoco vengo a que me den clases de moral y de no sé qué más. Por lo cual, la posición de nuestro bloque es concreta y se la transmití al autor del proyecto en la parlamentaria. Si esto fuera así, nosotros íbamos a acompañar el proyecto, si esto fuera una expresión del director del hospital o de alguno de los directores del hospital, y esto no es así. Me pidieron que habláramos con el director y lo hablamos. Incluso el autor del proyecto, en la sesión anterior, había hablado con el director del hospital y lo transmitió en la sesión. Y creo que de manera favorable. Lo que propone Cambiemos es que esto se confirme. Al igual que lo planteé en la sesión de Uribe Larrea, hay un proyecto sobre un artículo periodístico. Nadie, con responsabilidad en la gestión, nadie dijo, por escrito ni oralmente, que el resonador no se va a comprar para que se utilicen gastos corrientes. Ese es el motivo real por el cual Cambiemos plantea que se pase a la comisión, que se espere una nota de Rossi y hablemos del tema. Con datos concretos. Nada más. Las chicanas, si quieren, las contesto. O sea, hacemos el debate que les gusta, que se sienten, qué sé yo, héroes, y hablamos un rato. Pero la verdad que... A ver, le pido a la gente... Le pido al público, por favor, no pueden participar de la sesión. Ya el punto que tiene que ver con la nota que ustedes ingresaron al Consejo, le dimos tratamiento y la giramos a una comisión. Seguramente se podrá establecer algún contacto con ustedes e invitar a alguno a la comisión. Pero le vuelvo a repetir, no puedo entrar en un debate con usted ni en una charla con usted. Y tampoco usted puede interrumpir la sesión. Esto es una regla del Consejo Deliberante de Cañuelas que está... impuesta por normativa, no es una asamblea en la cual podemos hablar. Sí lo invito, si usted quiere, a que se quede y en un cuarto intermedio establecemos una conversación. Pero le pido por favor que mantenga el orden necesario para que nosotros podamos debatir. Lo invito, como le acabo de repetir, cuando pasemos un cuarto intermedio, no tengo ningún inconveniente en charlar con usted. Continuamos. Gracias. No, simplemente eso. Esa es nuestra posición con respecto al proyecto presentado por el Frente Renovador, y nada más, queda la moción planteada para, desde nuestro bloque, solicitar el pase a comisión. Presidente. Queda la moción planteada. Tiene la palabra el concejal Leonel Fangio. Gracias, señor presidente. Sí, es verdad lo que dice la parlamentaria, el presidente del bloque de Cambiemos. Quedamos en que si podían averiguar, mis llamados al hospital habían sido infructuosos, quedaron ellos en averiguar. Se acercó hace media horita antes de comenzar la sesión a comentarme esto, pero bueno, como yo quería tener una definición, me tomé el trabajo de poder llamar al juzgado y que del juzgado me confirmaran esto que acabo de decir hace un ratito. Entiendo que cuando el concejal habló de periodismo berreta, se refirió al artículo del Ciudadano. Me parece que poner rótulos a los medios de comunicación está mal. Y porque estamos agraviando... Perdón, no podemos hacer esto. Estoy hablando, estoy teniendo el uso de la palabra. Bueno. Y bueno, pero cuando uno pone rótulos, la verdad que... A ver, ¿por qué sí. No pasamos un cuarto intermedio? ¿Tratamos el proyecto en el cuarto intermedio? Termino mi intervención y pasamos. Pido pasar a la votación, presidente, parece. Y terminamos acá. Pero bueno, quería aclarar porque me nombró en lo que sucedió en la parlamentaria. Le estoy diciendo cuáles son las averiguaciones que había hecho yo. Entiendo que se han constituido en la Reserva Moral de Cañuelas. Bárbaro, me encanta. Los proyectos que hago yo, no me gusta que me lo rotulen de berreta y no me gusta que a mí me digan que yo hago política berreta porque realmente no me dedico a eso. Así que si le parece bien, pasamos a la votación del proyecto. Presidente, dejo la moción propuesta. ¿Usted había pedido la palabra, concejal? Bien. Tiene la no pidió moción de orden, pidió pasar a la votación, pero no dijo... No planteó la moción de orden, hay que plantear la moción de orden. Usted, señor concejal, no me puede estar indicando permanentemente qué tengo que hacer yo. Respete, yo respeto su lugar, usted respete el mío. Tiene la palabra la concejal Romina Antunes. Gracias, señor presidente. ¿Sabe qué, señor presidente? ¿Quién elude el verdadero objeto del proyecto? Es el bloque Cambiemos. Porque el verdadero objeto del proyecto y el cual defendemos desde este bloque y del Frente Renovador, que es el autor del proyecto, es la apertura plenamente, la apertura plena del Hospital Regional Néstor Kirchner, que se llama Hospital Regional Néstor Kirchner, pese a que ninguno del concejal del bloque Cambiemos lo han denominado así. Han evitado, adrede, intencionalmente, omitir el nombre del Hospital Regional Néstor Kirchner. Todo lo que nos impulsa desde el 2016, que hemos presentado desde ambos bloques, se han presentado rechazos y repudios a cualquier acto que implique vaciamiento o no apertura de este hospital, que es necesario. Es necesario para todos los habitantes de nuestra localidad, de la región. Están todos los recursos. Y no es un proyecto apresurado ni irresponsable. Se ha demorado, nos han engañado y en definitiva nos hemos quedado sin angiógrafo y sin resonador. Nos hemos quedado sin la apertura plena del hospital. Hace 3 años que desde el bloque Cambiemos eluden toda responsabilidad que les cabe por ser parte de Cambiemos, porque no defienden ninguna de nuestras medidas, ni nuestros repudios, ni nuestros rechazos. Defienden todas las medidas antipueblo con su silencio. Todas las medidas antipueblo del gobierno nacional y provincial. Y nos quieren ahora también engatusar y engañar con este proyecto. Este proyecto está claro. Y la respuesta del primer concejal del bloque Cambiemos que habló, le da la respuesta al autor del proyecto. No se va a comprar el resonador este año. Es así. Inventen la excusa que inventen. Este año no tenemos resonador. Pero tampoco tenemos angiógrafo. Porque el resonador venía a suplir al angiógrafo. En definitiva, no tenemos hospital funcionando. Y es eso lo que queremos, señor presidente. Es eso lo que quiere la región, eso es lo que quiere Cañuelas. Eso es lo que tenemos que trabajar. Trabajar para los vecinos de Cañuelas. Bueno, trabajemos, apoyemos este proyecto. Porque la respuesta que le dieron es que no lo van a comprar este año. Es eso, y es eso lo que nosotros repudiamos. La dilación cada vez más de la apertura plena de este hospital regional. Néstor Kirchner.